En el capítulo 17 del libro de Juan, amigos, encontramos lo que por muchos expertos es denominada la oración sumo sacerdotal de Jesús. El centro de esta oración es la preocupación que tenía Jesús por la unidad de sus discípulos y también por aquellos que posteriormente iban a creer en él. La pregunta, ¿qué importancia tiene esta oración para nosotros el día de hoy? ¿Qué significa en realidad esta oración? ¿Por quién realmente Jesús estaba orando? Bueno, son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas para nosotros una alegría encontrarnos con todos ustedes. Durante todo este trimestre estamos estudiando unidad en Cristo y hoy la lección es del todo especial. Estamos en la lección número 3, para que sean uno es el título. Y esta semana vamos a estudiar y con seguridad va a ser de gran bendición para ustedes y para nosotros también. Nos encontramos con Jesús, con la oración sumo sacerdotal y vamos a ver el significado de esta oración. Pero para el desarrollo de este tema tenemos amigos, invitados que a continuación se los voy a presentar. En nuestro SEDA, al centro de nuestro escenario, se encuentra Patricia Pairo Bustillos. Ella es directora de gestión de talento humano y proceso de la Unión Boliviana. Le gusta jugar vole en sus tiempos libres y su pasión es dar estudios bíblicos. Es una alegría tenerla el día de hoy junto con nosotros. Bienvenida, Patricia. A mi derecha se encuentra Edgar Ramos, estudiante de teología y también trabaja en el Departamento de Comunicación de la Universidad Adventista de Bolivia. En sus tiempos libres le gusta caminar y jugar fútbol. Es apasionado por la comunicación y por el estudio de la Biblia. Bienvenido, Edgar, a nuestro programa el día de hoy. Y también tenemos un brasilero, alguien muy especial para nosotros, el pastor Fabiano De Nardi, director del Instituto para el Desarrollo del Estudiante Colportor, y en su tiempo libre le gusta caminar y la carrera pedestre. A él le gusta todo lo relacionado con colportaje. Pastor, bienvenido a Código Abierto. Mis amigos, como ustedes han podido ver, el día de hoy tenemos invitados de lujo, pero no podemos iniciar nuestro estudio sin la dirección del Espíritu Santo. Por eso, junto con nuestros invitados y junto con ustedes, vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Padre y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Acompáñanos ahí donde tú estés. Vamos a orar, amigos. Te damos gracias, querido Padre Celestial, una vez más, por tener la oportunidad de estudiar tu palabra y tener una nueva lección. Con seguridad va a ser de beneficio grande para nuestra vida espiritual. Queremos invitar que el Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro y también donde estén captando esta señal en este momento. Querido Padre, abrázanos con tu espíritu, imploramos tu presencia en nuestra vida y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno con el pastor Adonirán Alomía. Él está listo y preparado con el marco temático de esta lección. Adelante, pastor. Gracias, equipo. Gracias, Waldi. La lección de hoy, para que sean uno. Nuestra forma de pensar y actuar influye en la manera en que el mundo entiende el carácter de Dios. Cuando actuamos en forma egoísta y causamos desarmonía, el mundo percibe a un Dios dividido e impotente. Pero cuando mostramos amor y unidad el uno por el otro, revelamos el verdadero carácter de Dios. El Evangelio de Juan brinda algunas ventanas a las preocupaciones de Jesús mientras su traición y su muerte se cernían. Allí Jesús da sus últimas instrucciones que culminan con lo que algunos han denominado su oración sumo sacerdotal. Y en el núcleo mismo de esta oración está la preocupación de Jesús por la unidad entre sus discípulos. Y saben, ningún debate significativo sobre la unidad de la iglesia puede ser cabal sin prestar cuidadosa atención a esta oración. Estudiemos por qué y para quién oraba Jesús. ¿Qué significa su oración para nosotros hoy? Esta oración se divide en tres partes. En primer lugar, Jesús ora por sí mismo. Luego, por sus discípulos. Y finalmente, por quienes más adelante creerían en Él. Pero, ¿cuál es la esencia de su oración? ¿Y qué significa hoy para nosotros? Primero, Jesús intercede por sí mismo. Ahora sabe que llegó la hora de su sacrificio. Ha llegado el momento de la conclusión dramática de su vida terrenal. Y Él necesita fuerzas para culminar su misión. Jesús muy pronto glorificará a su Padre haciendo su voluntad, incluso si eso significa enfrentar la cruz. A continuación, Jesús ora por sus discípulos. Al saber que la envidia y los celos podrían dividirlos, como había sucedido en ocasiones anteriores, Jesús ora por su unidad. Esa unidad está más allá de cualquier logro humano. La unidad de ellos se fundamenta en la unidad del Padre y del Hijo, y esta unidad es un prerequisito, requisito indispensable para un servicio eficaz en el futuro. Y por último, Jesús amplía su oración e incluye a los que han de creer en mí por la palabra de ellos, dice Jesús. Jesús oró para que los futuros creyentes fuesen uno y que nunca actuaran independientemente el uno del otro, sino que estuviesen siempre unidos en todo lo que hacen. Y la unidad a la que Jesús se refiere en esta oración, esa unidad de amor y propósito, como lo que existe entre el Padre y el Hijo allí en el cielo. Ahora, los adventistas del séptimo día suelen interpretar que la oración de Jesús, de Juan capítulo 17, se aplica a la unidad de su confesión eclesiástica. Debemos estar unidos como iglesia para cumplir nuestra misión de compartir el mensaje de los tres ángeles. Pero, ¿qué sucede acerca de la unidad con los demás cristianos? Hay algunos principios que podemos seguir con respecto de cómo relacionarnos con los demás cristianos. En primer lugar, podemos trabajar con ellos sobre la base de intereses sociales comunes. Segundo, también podemos unirnos a ellos. Debemos hacerlo de una manera que no comprometa nuestras creencias o prácticas. Y en tercer lugar, debemos usar esa unidad para compartir con los demás las preciosas verdades con las que hemos sido bendecidos. Resumiendo en una oración, la preocupación de Jesús es que sus seguidores, nosotros, estemos unidos. Esa unidad es importante e indispensable tanto para la iglesia como para la misión. Que el Señor le bendiga. Adelante, Waldy. Adelante, equipo. Gracias, pastor Adonirán, por ese marco temático que ha preparado para la lección. El título de la lección número 3 que vamos a estudiar el día de hoy, para que sean uno. Durante todo este trimestre, amigos, estamos estudiando unidad en Cristo, una de las doctrinas de la Iglesia Adventista. Y estamos viendo semana por semana qué es lo que involucra en realidad esta doctrina o esta creencia en realidad, ¿no? Pero amigos, bienvenidos una vez más a Código Abierto. Edgar, quisiéramos que mandes saludos, por favor, queremos escuchar tu voz. Es el momento para enviar saludos. Muchas gracias, un saludo cordial en esta fecha tan especial del 20 de octubre a la ciudad de La Paz, ciudad maravilla. También aprovecho un saludo cordial a mi señor padre, quien cumple años también. Qué bueno. Y sin duda alguna es un momento especial. Y pues estamos para develar este interesante tema de cómo vivir en unidad y con Dios. Muy bien, vamos a extender nuestro saludo, ¿no? Con seguridad hay muchos amigos que pueden estar captando el programa el día de hoy y están de cumpleaños en esta semana. Así que para todos ustedes, amigos, un abrazo desde Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Patricia, bienvenida a Código Abierto. Saludos, por favor. Muchas gracias. Hoy quiero hacer llegar un cariñoso saludo a todas las personas que nos ven en la ciudad de Lima, Perú. Pero especialmente a algunos familiares que tenemos allá por parte de mi esposo, a toda la familia, a Mingui y Aldo, que siempre ven el programa, siempre están sintonizando este programa de Código Abierto. Un saludo para todos ellos y un cariñoso abrazo. Muy bien. Pastor, es el momento. Puede hacerlo en portugués si quiere también un poquito. Es un gusto poder saludarle y enviar un saludo especial para todos los preuniversitarios que están participando del proyecto Sueña en Grande, que es un proyecto especial para todos los jóvenes adventistas que están involucrados en la misión de vender libros cristianos para estar logrando beca de estudio para estudiar en una universidad. Así que envío saludo entonces para todos los colportores de Sueña en Grande de Sudamérica, de Ecuador, de Perú, de Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y por supuesto de mi Brasil, ¿no? Un saludo a todos ustedes. Muy bien, pastor. Entonces, Sueña en Grande es un proyecto que tiene la iglesia, ¿no? Exacto. ¿Y qué significa colportaje? Para algunos es primera vez que están escuchando este término. Colportaje es un ministerio de la iglesia adventista donde jóvenes pueden se involucrar a través de evangelización a través de venta de libros cristianos. Muy bien, entonces un ministerio para llevar el mensaje a través de la palabra impresa. De la palabra, ¿no?, impresa. Muy bien, amigos, bienvenidos a Código Abierto una vez más. Es una alegría. Quisiera iniciar con una pregunta y con seguridad, más que una pregunta, quisiera que nos cuenten una experiencia que han tenido ustedes con respecto a un momento en su vida que la oración ha significado algo muy importante. Con seguridad hemos tenido o hemos escuchado de alguien que ha orado por algo mucho tiempo o hemos orado nosotros con algo y hemos, después de orar y orar, tener la respuesta de Dios. Quisiera que nos compartan un poquito su experiencia. Vamos a empezar con las damas. A ver, Patti, cuéntanos un poquito alguna experiencia personal que tú hayas tenido con respecto a la oración. Bueno, yo tuve una experiencia muy linda en la universidad, porque estudié en la Universidad Estatal en la ciudad de La Paz, en la UMSA, y pues ustedes saben, ahí no existe el tema del sábado, guardar ese día, ¿no? Entonces fue un gran desafío para dos o tres de mis compañeras. Entonces oramos un año completo para que nos den la libertad de no dar exámenes el sábado. Prácticamente habíamos perdido el año, ¿no? Porque no nos aceptaron, nos trataron de talibanes, extremistas, etcétera, etcétera. Y oramos todo ese año para que ese docente se jubilara además, ¿no? Porque era uno de los más mayorcitos, pero no pasó. Prácticamente perdimos el año, pero la última semana, para cortar un poco la historia porque es muy larga, este docente nos llamó después de hablar mucho con él, incluso algunos pastores fueron a conversar con él explicándole cuál es el tema del principio del sábado, hasta que al final él nos llamó a una reunión un día antes de que se cerrara la universidad para perder el año y nos dijo, bueno, quiero que coloquen sus nombres en una hoja de papel y al lado coloquen la nota que creen que se merece. Todo este año nos han hablado de sus principios, que son honestas, que son leales, etcétera, etcétera. Entonces pongan la nota que creen que merecen y salgan de aquí, porque todo el año las he tenido detrás de mí. Ha sido un testimonio muy lindo que ha permitido que nuestra fe crezca mucho porque hemos dependido de Él, ¿no? Y Dios es fiel en las promesas. Todo el año orando por este asunto y Él ha respondido de esa manera y pudimos aprobar ese año en la universidad. Amén, qué linda experiencia, ¿no? Es algo que tú has vivido y que ahora está compartiendo con muchos jóvenes que probablemente pueden estar pasando este mismo desafío, ¿no? Y con seguridad queremos invitarles a que se tomen de la mano de Dios. Dios va a responder nuestras oraciones. Y con seguridad con las amigas se unieron en un propósito y sintieron también lo que dice el título, ¿no? Para que sean uno con Jesús. Edgar, ¿alguna experiencia? En un momento muy interesante de la vida que pasé, fue mientras estaba haciendo mi vida militar. Estaba en el Estado Mayor, pertenecía al Departamento de Inteligencia del Gobierno. En aquel entonces estaba Banzer y pues tenía un detalle especial. Todos los que estaban en este departamento eran elegidos por aptitudes y que sin duda alguna tenían algo especial. Tenía personalmente un problema, me llegaba a afligir y tuve que poner en las manos del Señor una oración especial en ese momento de aflicción. Fue cuando tenía que decidir si retirarme, continuar. Todos venían con mensajes interesantes. Unos, es mejor que te quedes acá en esta vida, es interesante. Otros venían, como mi madre decía, hijo, solo tendrás gloria momentánea. El uniforme es especial, pero cuando Cristo venga, ¿qué será de ti? Era una preocupación interesante de mi madre y entonces tenía que tomar la decisión. Fueron 3 días de ayuno y oración. Un día me marcó la decisión de mi vida y pues tomé una decisión, seguir a Cristo, seguir a Cristo. La decisión vino por muchos testimonios. Cada cosa que ocurría me daba y me apuntaba orientándome a tomar una adecuada y oportuna decisión. Fue fantástico ese momento cuando veo que la vida me acompañó a través de la oración en la toma de decisión. Muy bien, qué linda experiencia, ¿no? En realidad deberíamos vivir una vida de oración a cada instante, ¿no? Ya sean cosas grandes o pequeñas, todo dejarlo en las manos de Dios. Pastor, ¿alguna otra experiencia también en su vida? Por supuesto que sí. En el Ministerio de Publicaciones, de hecho especial, cuando hablamos de Colportaje, que es el Ministerio de compartir libros y publicaciones, tenemos miles de experiencias sobre oración. Me acuerdo que cuando estaba trabajando al norte de Brasil, estaba coordinando las actividades en una región administrativa al norte, y teníamos una ciudad que aún no habíamos enviado misioneros para allá. Y entonces yo tomé la decisión de ir junto con mi asistente y uno de los misioneros para empezarmos el trabajo allí. Y al hacer la primera visita allá en esta ciudad, visitamos una familia y esta familia estaba pasando por algunos problemas. El esposo, los hijos estaban involucrados con bebidas del alcohol, emborrachados, y la señora estaba orando, pidiendo a Dios que enviase a alguien para llevar un mensaje para ellos, para que pudiera cambiar de vida. Y justamente en aquel día que llegamos, cuando estábamos allí hablando con ellos, y entonces cuando mi asistente sacó un libro que se llama La Vida de Jesús, la señora empezó a llorar, porque en el momento que ella oraba, ella, en la oración, el mismo Jesús de aquel libro que apareció en la tapa, fue lo que apareció para ella, y segundo ella, en la oración, ella pidió para que Jesús enviase a alguien o hiciese algo para que pudiera cambiar la vida de aquella familia. Y ella contaba para nosotros, llorando, que aquel Jesús había dicho para ella, yo voy a enviar 3 misioneros a su casa para cuidar de usted. Y justamente en aquel día llegamos nosotros. Yo, como coordinador de la región, mi asistente y el misionero que iba a quedar allí trabajando. Y para honor y gloria de Dios, esta familia fue trabajada para que restableciese la unidad familiar. Muy bien, gracias pastor, porque en realidad son lindo escuchar este tipo de experiencias, ¿no? Porque no son fábulas, no son ilustraciones, sino son experiencias que cada uno de nosotros ha tenido y con seguridad nos van a ayudar a los jóvenes y a las personas que nos están viendo para también confiar en Dios porque tenemos un Dios real. Amigos, ¿alguna vez tú registraste una oración respondida? Sería bueno que lo hagas. Enseguida, en el siguiente bloque, vamos a ver lo que la Biblia tiene registrado acerca de la oración sumo sacerdotal de Jesús y la importancia que esto tiene ahora para ti y para mí. No te despegues, enseguida retornamos. Esto es Código Abierto. Abierto está al aire. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Es un solo cuerpo con distintos miembros y la misión es llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Para cumplir esa misión es importante que la iglesia esté unida. Cuando la unidad de la iglesia se ve amenazada, debemos recordar que todos somos uno en Cristo. El propósito de esta guía de estudio es brindar conocimiento bíblico sobre el tema de la unidad cristiana. Los temas que estudiaremos son causas de la desunión, la clave de la unidad, cuando surgen los conflictos, la restauración final de la unidad y la unidad en la adoración, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? ingrese a encuentrounaiglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y ahora te invito a que vayas y busques la palabra de Dios. Y la abramos justamente en el libro de Juan, el capítulo 17, y vamos a comenzar estudiando la oración sumo sacerdotal de Jesús. Pati, por favor, si nos puedes ayudar leyendo los primeros 5 versículos de este capítulo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien, interesante, ¿no? Lo que está registrado en Juan. Pastor, ¿por qué Jesús ora por sí mismo al empezar esta oración? Mira, es interesante contextualizar el capítulo 17, ¿no? Básicamente dividir en 3 partes la oración sumo sacerdotal. La primera parte es justamente esa que fue leída del versículo 1 hasta el versículo 5. Es la oración de Jesús por él mismo, por lo que él iba a pasar. Él ya estaba ali se preparando para este momento final, donde él sabía que el final sería la muerte y una muerte de cruz. Y entonces, después del versículo 6 hasta el versículo 19, vamos a tener ali la oración por los discípulos, por aquellos que estaban ali alrededor de Jesús. Y ahora aquí Jesús también hace una oración por todos aquellos que por la fe iban se unir a la comunidad cristiana. Y eso que me encanta, porque en este momento Jesús está orando no solamente por aquellos que él estaba ali mirando, pero él también ora por nosotros que vivimos hoy. Cada uno de nosotros que creemos en Jesús, hacemos parte de la comunidad cristiana, y entonces en aquel tiempo Jesús oró por nosotros. Entonces básicamente esta primera oración, esta primera parte de la oración, Jesús está orando por aquilo que iba a ocurrir con él pronto, que sería la muerte de cruz, pidiendo el poder que viene de los altos de los cielos. Correcto, ¿no es cierto, Edgar? Imagínate, yo me pongo en el contexto que tú decías, la angustia que estabas pasando en algún momento determinado de tu vida, y oraste por ti. Ahora yo me imagino a Jesús, sabiendo que iba a morir, necesitaba obviamente la fuerza que viene del cielo. Es interesante tener en cuenta que Jesús llega a orar en un momento tan especial de su vida, pero no sintiéndose él mismo. Recordemos que él vino en una situación de ser humano, y ahí nos da la clara muestra que si nosotros vivimos y conocemos a Dios, sabremos a quién podremos recurrir en ese momento de angustia. Es especial porque sin duda alguna hace una muestra tan especial que en ese momento de necesidad, que en el momento de aflicción, se muestra que él realmente conoce de quién viene la fuerza, el poder, la energía, incluso ese momento de solución, la salida apropiada para tomar las decisiones correctas. Y es lo que nosotros también debiéramos de aprender en nuestra vida. Correcto. Pati, ¿qué podemos rescatar de esta parte? ¿Por qué crees tú que Jesús empieza su oración orando por sí mismo? Es impresionante, ¿no? Cuando yo leí esto realmente dije, ¿cómo él mismo siendo Dios, el Hijo de Dios, ora por sí mismo? Esto quiere decir y nos muestra que si él oraba para pedir ayuda al Señor, para ser fuerte y fortalecer, nosotros con más razón, ¿no? Necesitamos orar porque somos débiles ante las cosas que nos suceden, los desafíos de la vida. Necesitamos tener esa fortaleza que solo Dios nos puede dar. Y algo que también me llama la atención y me gusta es el versículo de Juan 17:3, ¿no? Cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de Jesús. Si Jesús es nuestro mejor amigo, entonces podremos conocerlo a Él y nos sentiremos unidos a Él. Correcto. Es interesante cuando habla aquí al respecto de la vida eterna, ¿no? Creo que todos los cristianos están aguardando este momento, el momento de la vida eterna. Y hasta mismo los que no son cristianos, ellos tienen ganas de vivir eternamente, de vivir en más, ¿no? Y la palabra de Dios aquí está hablando, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, aquí está hablando al respecto de conocimiento y me pude pensar, ¿sabe, Wally? ¿Cuál es este nivel de conocimiento, no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir aquí que nosotros aquí todos nos conocemos, ¿no? Sabemos los nombres, todo. Pero, por ejemplo, si yo pregunto para ti, Wally, ¿usted me conoce? Seguramente va a decir, sí, lo conozco. Y ahí voy a preguntar para usted, ¿cuál es el color que más me gusta? Tal vez usted no va a saber decir. Lo que gusta comer el pastor de Nardi, tal vez usted no va a saber decir. ¿Cuántos años tengo? Seguramente también no va a saber. O sea, nos conocemos, pero ¿qué nivel de conocimiento es este, no? Por ejemplo, si yo pregunto para ti, Wally, ¿cuál es la comida que tu esposa más gusta comer? Usted es diferente. Usted va a saber. ¿Cuántos años tiene ella? Seguramente va a saber, si no va a perder el casamiento. ¿Cuál es la ropa que más gusta ella utilizar? ¿Dónde ella gusta ir de vacaciones? Usted va a saber. ¿Por qué? Porque usted tiene una relación íntima. Eso es conocer. Correcto. Eso es conocer. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de vida eterna, con Jesús, con Dios, aquí dice que te conozcan. En este nivel de conocimiento. En este nivel de conocimiento. Y sabe que la propia Biblia nos da una respuesta a respecto de este conocimiento. Quizás podríamos leer el capítulo 2 de Primera de Juan. Podríamos ir allá. En el capítulo 2, en el versículo 3, dice algo que es muy interesante. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo, en los primeros versículos, dice así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo llegamos a conocer a Jesús? Cuando guardamos y obedecemos. ¿Cómo conocemos a Dios? Y así dice en el versículo 4. Y Él que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda los mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad es, no está en él. Pero el que guarda tu palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto conocemos que estamos en él. Entonces, ¿cómo conocemos? Cuando obedecemos. Cuando nos involucramos, cuando tenemos una relación íntima. Muy bien. Hay un término que me gusta mucho, y yo lo he subrayado en la lección, que habla acerca de una palabra, experiencia, ¿no? Es decir, si alguien les pregunta, ¿crees en la oración? Por experiencia propia, Patty puede decir, sí, yo he orado un año entero por este motivo, y después de tanta oración, he visto en mi propia vida el poder de Dios, ¿no? Que es diferente de que alguien pueda decir, yo he escuchado en el programa de Código Abierto que había una persona que ha orado durante un año y que ha tenido esta respuesta, ¿no? La invitación para cada uno de nosotros es justamente lo que usted decía, Pastor, no simplemente conformarme en saber, sino realmente en conocer, tener esa experiencia y gustar de Dios. Ahora la pregunta, ¿cómo yo hago esto? ¿No? Porque hay muchos que pueden estar diciendo, está lindo lo que están diciendo, pero prácticamente díganme, como joven, ¿cómo hago esto yo en mi propia vida? ¿Qué consejo les dirías, Patty? Bueno, para conocer a Dios tenemos que convivir con Él, ¿no? Como decía el pastor, tú conoces todo lo que pasa con tu esposa porque viven juntos, conviven juntos. Si queremos conocer a Dios es lo mismo, tenemos que convivir con Él. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando nuestra Biblia todos los días, porque es la forma en la que Él se comunica con nosotros. Tiene tantos mensajes para nuestra vida, para todo. Todos los secretos y el éxito de la vida están aquí, ¿no? Queremos tener un excelente novio para casarnos, están los secretos y los consejos en la Biblia. Queremos tener una familia feliz, están acá. Queremos criar bien a nuestros hijos, está aquí. Entonces, la mejor forma de comunicarnos con Él es a través de la palabra de Dios. Y otra forma es orando, ¿no? Él se comunica con la palabra y nosotros tenemos que comunicarnos orando. Él sabe todo lo que nos pasa. No necesita, de repente no necesita que le informemos, pero es un tema de contarle y de dependencia y de amistad. Con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro mejor amigo, ¿qué es lo que más hacemos? Hablar. Si no hablamos y no contamos nuestras cosas, ¿cómo vamos a conocernos con esa persona? Y otra es contar a otros de Él, ¿no? Cuando yo sé y convivo algo interesante con alguien, tengo una amistad bonita con alguien, me da ganas de ir y contarle a otro lo que me ha pasado, ¿no? Es lo mismo con Jesús. Debemos estar pendientes y permanecer en Él todo el tiempo, ¿no? Y los jóvenes, pues que tenemos tantos desafíos, tantas actividades todos los días, es ir con Él, ¿no? Voy a ir a jugar algo, vamos, Señor Jesús, contigo, ¿no? Quiero comprar algo, ¿qué opinas de que compre esto? Quiero enamorar con tal persona, ¿qué opinas de esa persona? En todo lo que hacemos debemos relacionarnos con Él, pedir su consejo. Esa es una buena forma. Muy bien. El vivir diario con Jesús de repente hace una vida transformada. Y de repente estamos hablando a un amigo que tiene una situación complicada, difícil. No sé a quién contar, no sé qué decir, no sé cómo voy a expresar este momento difícil que estoy pasando. Sin duda alguna, ahí, justo en ese lugar donde estés, hay alguien a tu lado. Quizás no lo notas, no percibes la presencia, pero este es el momento para empezar un relacionamiento personal, el cual llegue a trascender en una experiencia de la cual tú también puedas hacer un buen testimonio y podamos de repente escuchar más cosas maravillosas. Nadie está solo, solo está el que quiere, hay alguien que nos está acompañando siempre. Muy bien, qué interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando usted, pastor, hablaba, ¿no? Y decía, ¿qué es lo que me gusta comer? ¿Qué deporte hago? Y todo lo demás. Ahora tenemos muchas herramientas, ¿no? Yo puedo entrar al Facebook y puedo ver básicamente el perfil del pastor. Ah, le gusta esto, su color favorito es esto, todavía soy brasilero, es casado, ¿no? ¿No? Pero eso puede ser un conocimiento muy superfluo, ¿no? Porque en realidad la convivencia va a ser lo que realmente vamos a llegar a conocernos, ¿no? Y justamente la invitación de Patty es esta, ¿no? Que vayamos a este perfil, ¿no? Si quieren ver de un libro que te va a llevar a la vida eterna, no vayamos al Facebook, ¿no? Buscando el perfil de Dios. No sé si hay, por ahí tal vez algo falso, ¿no? Pero vayamos a la palabra profética más segura, dice, ¿no? La palabra de Dios. Vamos a ir avanzando. La segunda parte de esta oración sumo sacerdotal, Jesús ora por sus discípulos, pastor, usted ya lo dijo, se encuentra registrado en el capítulo 17, versos del 9 al 19. Tal vez algún versículo, algo que puedan resaltar y qué es lo que más les llama la atención de esta parte. ¿Por qué Jesús ora por sus discípulos? ¿Qué es lo que pasaba con ellos, pastor? En el versículo 17 tenemos aquí un versículo muy conocido que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que pasa, Jesús... La idea de Jesús es que la comunidad cristiana, los discípulos se unicen, tuviera en una unidad, como estamos estudiando en esta temporada. Pero estamos hablando de seres humanos, que son pecadores, que son egoístas. Hasta en algún momento miramos los discípulos se acercando a Jesús y dicen así, yo quiero ser, estar a su derecha o a su izquierda, yo quiero ser mayor. ¿Quién va a ser el mayor de nosotros en el reino de Dios? O sea, ellos no estaban preocupados con unidad, ellos querían posiciones. Y entonces, para nivelar, para estandarizar cómo Jesús quería la comunidad cristiana, Él dice entonces, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios tiene que ser nuestra regla de fe, tiene que ser el fundamento de nuestra fe, dentro de la comunidad cristiana, de unidad. Muy bien. Edgar. San Juan 17:11 dice, yo voy a seguir en el mundo, no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Qué interesante la unidad que nosotros también debiéramos de conseguir. Pero en este versículo Jesús hace mención de la preocupación que tiene por los discípulos. ¿Y por qué no decir por nosotros? Porque sin duda alguna en algún momento nosotros nos fiamos de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia fuerza, pero acá da a entender que los discípulos, nosotros mismos, íbamos a vivir en un momento especial, donde el egoísmo, el orgullo, el egocentrismo iba a reinar, que el enemigo iba a tomar ese momento especial para que el hombre pueda desviar la mirada. Y Jesús se preocupa. Y Jesús da a conocer que nosotros, mientras más unidos estemos con Jesús, permanezcamos al lado de Jesús, seremos victoriosos. Pero ¿cuánto de eso estaremos haciendo? Muy bien, amigos, estamos hablando de algo que es muy importante, ¿no? Recordemos que Jesús dice en su oración que los protejas del mundo, porque Él sabe dónde estaban los discípulos y todas las tentaciones y todas las cosas que justamente ellos tenían que vivir. Uno de los ejemplos claros es Judas. Ustedes saben que él terminó matándose, ¿no? Pero Jesús también oró por él. Y ahora, en la última parte, ora por cada uno de nosotros. ¿Y qué significa esto para ti y para mí? Esto responderemos en el siguiente bloque. Esto es Código Abierto. Retornamos enseguida. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 114 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos. Estamos en nuestro último bloque y con seguridad tenemos muchas cosas todavía que estudiar de esta lección. Pati, ¿qué es lo que te llamó la atención de esta parte que estábamos estudiando en el anterior bloque? Hay dos versículos que me encantan, ¿no? Está en Juan 17, 15 y 16. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Muy lindo esto, ¿no? Porque Jesús estaba tan consciente de todos los desafíos que íbamos a vivir. Y si bien no somos del mundo, entre comillas, como dice el versículo, pero somos parte de, porque vivimos aquí. Entonces me encanta esto porque es una forma de decirnos, no son de acá, pero fíjense a su alrededor. Tienen mucha gente a su lado por los cuales ustedes tienen que preocuparse, ¿no? Y él estaba consciente, como dijo ya el pastor, de que podía haber envidia, celos, complicaciones entre nosotros. Y lo que él quería es que estemos unidos, ¿no? Por eso él ora por la unidad de sus discípulos y por la gente que va a venir después. Pero me llama mucho esto la atención porque es una forma de decirnos que nos preocupemos, que sintamos amor por el prójimo, ¿no? Por los que están cerca de nosotros. En ningún momento pensar que somos algo diferentes o que no podemos estar con el mundo, entre comillas. Pero somos parte de ellos, entonces, ¿por qué no juntarnos con intereses sociales comunes, por ejemplo, para perseguir un bien común? No sé, el abuso contra la violencia, tantas cosas que podemos compartir, ¿no? Y es una gran oportunidad para compartir con otros el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Entonces, es muy lindo esto, ¿no? No somos del mundo, pero estamos aquí. Somos parte de y tenemos que amar a la gente que tenemos a nuestro alrededor en el mundo. Qué bueno. Y es importante también entender, ¿no? Porque en la última parte de su oración, Jesús estaba orando por ti y por mí, ¿no? Porque Él dice, básicamente, estoy orando por los que han de creer en mí, ¿no? Y ahora, en el 2018, octubre, si tú crees en Dios, Jesús mismo está orando por ti. Imagina que Jesús dice esas palabras por volta del año 27, 28, allí de nuestra era ya. Y como usted bien dice, ya estamos en el año 2018. Desde aquel momento, Jesús ora por mí y por usted. En la omnisciencia de Dios, Dios ya conocía a usted. Y ahora entonces, Dios está aquí orando, y él dice así, más en el versículo 20, no del capítulo 17, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, ¿por medio de qué? De la palabra. De la palabra. Más una vez aquí vemos un destacado para la palabra de Dios. Entonces, la base de la salvación, la base para obtenernos la vida eterna es la fe, creer. Y aquí dice entonces, ¿no? Sino también para los que han de creer en mí. Cuando vamos también para el capítulo 3 de Juan mismo, en el versículo 16, es también un versículo muy conocido, ¿no? Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para todos los que creen, tengo la vida eterna. Muy bien, pastor. Y a mí me llama mucho la atención, les voy a leer un versículo, ¿no? Que para muchos puede ser conflictivo, porque algunos pueden pensar, ok, yo necesito pertenecer a una iglesia en especial para que se haga realidad esta oración de Jesús en mi vida. ¿La religión la que me salva o no? ¿No? Porque algunos pueden pensar eso, pero usted ya dijo claramente, lo que yo necesito es creer en Él y aceptarlo. No estamos hablando de institución religiosa, estamos hablando de una comunidad cristiana. Correcto. ¿Qué hace para que yo haga parte de esta comunidad cristiana? La fe en Jesús Cristo. Esto solamente, no más. Convivir con Él diariamente también. Eso. La cual ayudará a tener una vida diferente y pues uno experimentará un cambio también trascendental, el cual haga una repercusión en otras personas, así como una flor desprende el aroma y nosotros sentimos algo especial, dicen nosotros también debiéramos de ser agentes especiales para llevar esperanza. Y es por eso que Jesús oraba por nosotros, para que podamos ser agentes involucrados en la voluntad de Dios para poder hacer una unidad especial y vivir en armonía. Correcto, para que sean uno, es el título de nuestra lección, ¿no? Yo les leo un versículo que se encuentra en Juan capítulo 10, verso 16, y dice así, también tengo ovejas que no son de este redil, ¿no? Aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muchas veces podemos pensar, bueno, nosotros somos de una iglesia X, y nosotros tenemos la verdad, y solo nosotros nos vamos a salvar. La palabra de Dios dice, Dios está hablando al corazón de las personas. Aquí la diferencia es, si tú escuchas esa voz o la rechazas, no importa la religión. Y algunos son llevados hasta a pensar que solamente hay salvación para este grupo de personas que hacen parte de una denominación, de una religión X. Y lo que vemos en este versículo que usted leyó, y en Apocalipsis capítulo 18, también... 18, 18, versículo 4, ¿no? Te también, ayudo a leer. Por favor. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de esta ciudad ustedes que son mi pueblo, para que no participen en sus pecados, ni los alcancen sus calamidades. O sea, aquí estamos hablando de Babilonia. Hasta mismo en Babilonia hay personas que hacen parte del pueblo de Dios. Hasta mismo en Babilonia. En algún momento Jesús va a hacer el llamado, ¿no? Sal. Sal de ahí. ¿Por qué? Porque ellos están en un lugar equivocado, pero hacen parte de la comunidad cristiana. Muy bien. Y una frase muy linda que en algún momento leí, dice, ¿no? La iglesia universal es más amplia que cualquier confesión religiosa. Y la iglesia universal está conformada por todos aquellos que creen en Jesús, ¿no? Y que tienen su corazón con Él. Entonces podemos ver, y con el versículo que tú leíste, Waldy, realmente nuestra iglesia es grande, ¿no? Es universal. Y somos parte de un gran pueblo, de un gran grupo, que tienen como base creer en Jesús. Esa es la iglesia universal a la que pertenecemos. Correcto. Si hablamos, por ejemplo, de la iglesia adventista del séptimo día, está presente en prácticamente todos los países del mundo. Es una iglesia mundial, pero no significa que es una iglesia universal, porque no son solamente los adventistas que van a estar salvos. Además, tal vez muchos que son adventistas están en la iglesia, puede ser que no va a estar salvo. Pero hay muchos que están afuera, tal vez usted está que está nos escuchando, ¿no? Que es de una otra denominación, pero está obedeciendo la palabra de Dios, va a tener la salvación para usted también. Correcto. Y la última parte de nuestra lección nos invita a demostrar esa conexión, esa relación que tenemos con Dios de una manera práctica, ¿no? Mostrando nuestro amor hacia el prójimo, hacia las personas que están a nuestro lado. Bien, Patty decía hace rato, tenemos tantos proyectos como iglesia que estamos dispuestos a hacerlos conocer a la sociedad, y hay muchas otras partes de la sociedad que también tienen ese interés, y es una forma de trabajar juntos y llevarles también el mensaje, ¿no? Y realmente trabajar por esa persona que es nuestro prójimo. ¿Qué opinas, Edgar? De repente tenemos que mencionar el método de Cristo. ¿Qué es? Es poder llegar a nuestros amigos que están necesitados, orar por ellos, ayudar en sus necesidades, estar con ellos lado a lado, para que ellos también puedan experimentar que hay alguien que oró por nosotros, que oró por ti, y que a pesar de todas esas situaciones, estamos nosotros buscando una unidad. Pero esa unidad la vamos a encontrar viviendo. Y al vivir, recordemos que también reflejaremos el carácter de Dios. Muy bien. Patty, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida? Realmente hay mucho, ¿no? Es un desafío muy grande, pero me encanta el enfoque de la unidad. ¿Por qué? Porque si queremos hacer proyectos con otras personas, queremos llevar la palabra a otros que están en el mundo, necesitamos estar unidos, ¿no? Unidos en el Señor, unidos en su palabra. Y la mejor forma de predicar el Evangelio es con nuestra propia vida. Y lo que decía el pastor, ¿no? El método de Cristo, ir y contar a otros del amor de Jesús, hacernos amigos de la gente. Más allá de las creencias teológicas que podamos tener, es eso, es compartir eso, es creer en Jesús, es apoyarnos unos a otros, ¿no? Es vivir unidos y con amor, que creo que es la base de todo, ¿no? Muy bien. Amigos, una lección muy linda. Primero él ora por sí mismo, nos enseña que nosotros debemos depender de Dios, ora por sus discípulos, por cada uno de los ministros, y ora por cada uno de nosotros también. Lo que tenemos que hacer nosotros cada día es tomarnos de la mano de Dios. Y en la medida que hagamos esto, a través del estudio de su palabra, de la oración, de la testificación de manera práctica, vamos a ir transformando nuestra vida y vamos a hacer cosas que capaz antes ni soñábamos hacer. Hablar a alguien, desprendernos de algo y vivir realmente como la iglesia primitiva, ¿no? Unánimes, de una manera única. Y eso es lo que nos llama. Querido pastor, hemos llegado al final casi de nuestro programa. Tenemos casi 2 minutos, pastor, que quisiéramos dejar para que usted haga un resumen y una invitación especial. Mira, el deseo de Jesús es estar con nosotros. El deseo de Jesús es vivir con nosotros. Mira qué situación tan linda. El deseo de Dios es salvarnos. El deseo de Dios es restaurarnos. Restaurar nuestras relaciones, restaurar los matrimonios, restaurar la salud. En algún momento eso va a ocurrir. Pero porque la palabra de Dios, en el capítulo 17, estamos hablando de vida eterna. Y la vida eterna es para los que creen. ¿Sabe cuál es el llamado que tengo para ti en este momento que usted está nos escuchando? Es, entregue su vida a Jesús. Entregue su familia en las manos de Jesús. Entregue sus hijos en las manos de Jesús. Entregue su salud en las manos de Jesús. Y Él va a hacer un cambio en tu vida. Solamente le pido algo. Cree y serás salvo. Nosotros vamos a escuchar ahora una linda canción. Mientras usted estuviera escuchando esta canción, donde usted estuviera, en toda Sudamérica, en todo el mundo, donde usted estuviera escuchando, por la radio o por la televisión, quiero lo pedir, en nombre de Jesús. Dobre sus rodillas, ore a Dios, entregue su vida a Jesús y prepárese para recibir las bendiciones. Haznos uno, con tu amor y tu bondad, pues tu palabra nos llama hermanos. Padre lo son, que tu amor brille en nosotros. Un solo corazón, una sola razón. Hacer tu voluntad, haznos uno, un hombre al proclamar. Únenos, Señor, danos un. Paciencia y tu amistad, que perdonemos a nuestro hermano. Resucitaste, triunfaste en aquella cuenta cruz. Danos hoy de tu poder. Solo corazón, una sola razón, únenos para hacer tu voluntad. Haznos uno, tu nombre al proclamar. Después de esa parte musical que hemos tenido en el programa y después de la invitación del pastor, vamos a orar. Y es el momento que también tú nos acompañes y vamos a entregar nuestra vida. Y lo puedes hacer en este momento porque vamos a orar. Edgar, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, gracias Señor por hacer una oración tan ejemplar mientras tú estabas acá en este mundo, Señor. Padre amado, gracias por darnos la lección de la unidad. Pero te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas trabajar en la vida de cada uno de nosotros y que a pesar de la diversidad de pensamientos, Señor, podamos unirnos bajo tu voluntad, bajo el trabajo del Espíritu Santo. Padre amado, que tu voluntad sea con cada uno de nosotros. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Edgar, Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos pronto nuevamente. Pati, Dios te bendiga mucho. Te esperamos también. Y pastor, una alegría, una bendición tenerlo en nuestro ser. Amigos, hemos estudiado un tema del todo especial. Pero si todavía queda dudas y no sabes cuál es la clave de la unidad, pues te invito a ser parte del próximo programa porque el título justamente es eso, la clave de la unidad. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.